breves estatales. La madrugada de este domingo, dos camionetas chocaron de frente sobre la carretera federal Puebla-Atlixco, pasando la entrada de Chipilo. Uno de los vehículos se incendió tras el impacto y el saldo oficial fue de 5 personas muertas, 2 de ellas calcinadas, y de 4 animales que también murieron en el lugar. Un dato muy revelador de la severa crisis económica que se vive en Veracruz es el que acaba de dar a conocer el Instituto Mexicano del Seguro Social respecto a que la entidad ocupó el nada más honroso primer lugar por el número de plazas laborales que fueron cerradas durante el mes de julio. Según el IMSS, Veracruz cerró 147 plazas diarias en promedio durante julio, es decir, entre el primero y el 31 de dicho mes, la entidad cerró 4,560 trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social en un mes. ¡Toda una marca! Y finalmente, la Fiscalía General de Tabasco rescató a 8 personas de origen centroamericano que estaban privadas de su libertad en el municipio de Cárdenas y detuvo a 7 personas como presuntos responsables de los hechos. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz.